tienes al roto ya el movimiento de tus caderas. Nena, si tú quisieras, cualquier hombre a ti te regalaría sin más su alma y su vida entera. Si en la pista tú la ves bailando.